En Onda Cero, Lo Contó la Radio, con Diego Fortea. Muy buenos días, bienvenidos al archivo de Lo Contó la Radio, programa de verano como lo fue este espacio que presentaba en 1996 desde Valencia Pablo Motos en Onda Cero, junto a Laura Llopis y Ramón Palomar, mareando la perdiz. Empezaba primero con este jingle compuesto por el propio Motos y cantado por Gema García. Esto es casi un incunable. Así comenzaba Mareando la Perdiz, un magazine donde ya se veía la afición de Pablo Motos por hablar con bichillos en sus programas, porque ahora interactúa con hormigas, pero es que en sus tiempos de Onda Cero Valencia interactuaba con Doña Chachi, la perdiz. Doña Chachi, ¿por qué no nos canta una canción? Pero si nunca quieres que cante una canción. No, es la costumbre, cántenos usted, cántenos. Hoy tengo la voz un poco tomada, así es que había pensado que lo voy a cantar. No se haga de rogar, que empezamos el principio y usted siempre canta, sin que se lo pidamos. Venga, cante. Así es la vida, la vida se despide. Hoy. Y yo no sé, porque me siento demasiado, yo no lo creo. Venga, que tampoco es para tanto, que usted se inventa las canciones, nos hace gracia, es por eso, es por eso. Encima no valoran ustedes mi arte, ¿no? Bueno, pues no canto. Pues no cante. ¿Lo dice? Que no cante. ¿Le ha dicho que no cante? Sí, eso es lo que le he dicho, que no cante. Tal vez sea un error fatal que la felicidad sea siempre subterránea y la desgracia tan evidente, pero contra estas penitencias que son siempre inevitables, nadie mejor que aquel a quien difícilmente se puede imitar. Es el Gran Palomar que nos trae una vez más alguna estampa que no tiene imagen, pero que sin embargo sí que tiene mil palabras, porque las vale. El Palomar es un hombre rápido, audaz, veloz y terrible, terrible, chulo. Paloma, ¿dónde has estado esta semana? ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que quieres en este momento dejar como la estampa del verano? Hombre, como la estampa del verano, yo esta semana he estado aquí. Como casi todo el verano, Pablo. Tú sabes que solo hemos hecho, los que trabajamos en Mareando la Perdiz, alguna escapadita esporádica. Pero hemos estado aquí y estoy muy contento de estar hoy a domingo 28 aquí en la gran ciudad, porque podía estar en la playa, podía estar en la piscina. Pero no has en el monte. No he querido y no he podido tampoco, porque estoy arruinado. Pero tú sabes el trauma que debe de suponer ahora estar de maravilla y saber que es tu último domingo de vacaciones y tienes que volver. Ay, volver y volver. Ay, volver a la fuerza. Claro, estás ahora en la playa y no la disfrutas, porque ya estás pensando en lo que te va a suponer el marrón del regreso, en todo lo que te vas a encontrar, en todo lo que te va a volver a pasar. Vamos, ya... Es horrible. A la fuerza ahorcan y a la fuerza volvemos, Palomar. Hay que ver las caras. Unos tienen que volver al trabajo, otros al cole. Los grandes almacenes ya tienen encargado aquello de... La vuelta al cole. Venga usted, tenemos todo para su niño y para su niña. Pero es esto... mucho más caro que el año pasado, pero tiene un 10% de descuento. Moto se haría muy famoso con sus monólogos en La Hora Tremolina, de la radio de Julia, pero antes debutó en otra tertulia de locutores de provincias que impulsó Julia Otero desde su propio programa. La sección se llamaba Paisanos hacia Maastricht. Las 6:15, una menos en Canarias. Vamos a contarles 6 historias de otros tantos paisanos. ¿Qué fondó el paisanaje español? ¿Se acuerdan que hace unos poquitos días les hablamos de Submarinín, aquel hipopótamo tierno de 3 años que pesa? ¿Cuánto pesa Submarinín, Pablo? 300 kilos pesa. Angelito. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido en el zoológico de Valencia? Pues el problema ha sido una falta de espacio. No les cabe el hipopótamo. No les cabe nada, porque el zoológico de Valencia está en situación provisional desde hace 31 años, que se dice pronto. 6.000 metros tiene frente a los 70.000 que tienen los zoológicos más discretos. Y, bueno, Julia, tú ya sabes lo que pasa cuando los animales, cachete con cachete, pechito con pechito, ¿entiendes? Y el roce hace el cariño. Sí, sí. Y, oye, mamá hipopótamo, ¿cómo se llama? Porque estaba con mamá y papá. Sí, mamá se llama Rigas y pesa 1.000 kilos. ¿Y papá hipopótamo? Papá se llama Raf y pesa 3.000. O sea, Rigas y Raf. Sí, esto es el nombre de una empresa de cemento. Ah, ¿qué pasa? ¿Que los mantenía? No, que los donó en su momento y entonces le pusieron la empresa de cementos. Entonces ocurre, por lo que supimos en su momento, es que a los 3 años, aunque la criatura es muy pequeña, solamente pesa 300 kilos, pues ya sexualmente está madura, ¿no? Sí, en cautividad sí. Es en libertad, parece ser que es a los 7 años, pero como es que está en cautividad... ¿Y se sabe seguro si está embarazada o no? Bueno, escucha lo que dice el profesor Docabo, el director del zoo. A ver. Que ya intentó varias veces, ha intentado cubrir a la madre. Y de hecho la vemos muy gorda, yo no sé si está preñada, porque los hipopótamos es muy difícil el determinar si está preñada o no. Ajá, tendríamos que hacer unas pruebas, habría que dormirlo y eso es muy complicado. ¿Se le hace la hipopótama la prueba de la rana o no vale? Sí, Julia, ya sabes que hay racha de famosas embarazadas. Pablo. A ti que te voy a contar. Sí. El padre se ha puesto muy agresivo. ¿El padre es hipopótamo? El hipopótamo. Dile al niño que se quite de mi vista, que le voy a dar un guantazo, que le voy a cruzar el submarino. ¿Normal? ¿Y el profesor Docabo qué? El profesor Docabo ha optado por vender al zoológico Parque Grande, que como sabéis está a 2 kilómetros de Torrejón de Ardoz, el pobre Submarinín. Pobrecillo, porque además en el fondo la madre se entristecerá cuando tenga que abandonar a su hijo, cuando le arrebaten a su hijo, aunque esté poco crecidito. Ay, pues como Marco, Julia, cuando se haga mayor, que vaya a buscarla, mira. No te vayas, mamá, no te vayas de mí. Porque la culpa de todo... la tiene ella, por mucho que diga. A ver, Pablo, ¿por qué va a tener la culpa de todo la pobre mamá hipopótamo? Me baso en esto, mira. Y además con una particularidad, que aquí hay un matriarcado, es decir, que las hembras de los hipopótamos, si por ejemplo un hipopótamo quiere cubrir a una hembra y ella no quiere, las demás hembras hacen frente al macho y no lo dejan cubrirla. Es decir, que si Submarinín hizo el amor con su madre... Uh-huh. Que no lo saben con total seguridad, es porque ya se dejó. Pero a ver, ¿cómo lo van a saberlo con seguridad? O sea, no me digas que no se llama la atención dos hipopótamos haciendo el amor, como tú ya has dicho, en el agua. Anda que no se ve. Pues no, Julia. No se ve. No, porque resulta que los hipopótamos están muy bien dotados. Y podrían, según nos cuentan, podrían haber hecho el amor mientras estaban en el agua. Sí, que se note. Se disimulando, para que nadie se diese cuenta. Así como que no quiere la cosa. Efectivamente. Efectivamente, Julio, pero yo siendo un paisano de Maastricht, no me podía quedar ahí, y he investigado. A ver, ¿y qué has preguntado, hijo? Esto es lo que nos contestaban los biólogos Javier y Manuel Núñez a la bonita pregunta de cuál de todos los animales está mejor dotado. A ver. Pues hemos estado discutiendo y hay muchas alternativas. Depende si tomamos todo lo que es el pene desde la base hasta la punta, por muy finita que sea. Estábamos contando aquí, incluso con el profesor Docabo, que el rinoceronte es uno de los animales que la tienen más larga. cuando decimos más larga no queremos decir más gruesa porque realmente es bastante fina. Muy proporcionada, igual de larga por todas partes. Yo creo que el toro y los equidos, o sea, los caballos, la tienen extraordinariamente larga. Además, se ve cuando se observa en la propia naturaleza, no tampoco hay que irse muy lejos, ver a los penes de los caballos, que es además en forma telescópica, o sea, va saliendo poco a poco y puede alcanzar entre 75 y 80 centímetros. ¡Qué cosas, qué cosas! Pero ahora vamos a hablar con el que actualmente, y ya desde hace casi 20 años, es socio de Pablo Motos, otra cabeza pensante del hormiguero, porque es productor ejecutivo y codirector de la productora 7 y Acción. Él también nació y se formó en la radio, claro, cómo no. Se llama Jorge Salvador. Vamos a escucharle. Lo contó la radio, con Diego Fortea. Jorge Salvador, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Lo primero, disculpa que te haya fastidiado un poquito las vacaciones, porque tú ya estás allí en la emisora de Menorca, vamos a decirlo, y oye, lo siento, ¿eh? Ah, estando en Menorca, felicidad absoluta. Claro, cualquier cosa. Te quería preguntar, Jorge, ¿tú eres nostálgico, eres de mirar atrás o no? Sí, porque me divierte mucho pensar lo que he hecho. Y cuando tiras para atrás dices, Dios mío. También te digo que no volvería para atrás no otra vez, yeah. Pero sí, ¿por qué no? Es divertido. ¿Y estás dispuesto a enfrentarte a tu pasado radiofónico? No, vale. No, ya vale. Te lo digo. Yeah. Haz lo que quieras, no me apetece, pero estoy aquí para pasar un rato contigo. A todos nos da pudor escucharnos, lo comentábamos antes, en grabaciones de radio, pero oye, tú has hecho muy buena radio durante muchísimos años, vamos a decirlo, porque tú eres ahora una figura de la televisión, llevas muchísimos años haciendo programas de éxito, pero tú naciste profesionalmente en la radio y eso también hay que contarlo porque mucho de lo que aprendiste en la radio, además has trabajado con grandes figuras de la radio que luego pasaron a televisión, Arús, Sardá, Motos, ¿no? Sí. Yo empecé en la radio en el año 82 en un garaje, en una radio pirata en Sitges y desde ahí, pues, fíjate, desde el 82 hasta ahora, ¡buah! Yo creo que estuve en la radio los primeros 15 años y de ahí ya en los últimos años ya compaginaba radio y tele. ¿Pero quién te lió para en Sitges meterte a un garaje a hacer radio como técnico? Bueno, técnico y locutor, de todo, porque cuando se empieza, pues de todo se hace. Mira, todo fue culpa de mi madre, que, a ver cómo te explico yo, en Sitges tiene unas montañas al lado que se llaman las Costas del Garraf, que hace que la FM llegaba muy mal en los años 80. Y un día que me dijo mi madre, oye, acaban de instalar una radio en un garaje que yo conozco al dueño y si quieres te lo puedo presentar y ves cómo es la radio. Y digo, vale, pues un día fui, llegué a ese garaje y el dueño de la radio estaba allí y me dice, oye, si no te importa, me he quedado sin tabaco. Voy al pueblo a comprar tabaco y tú te quedas aquí. Yo acababa de llegar, no tenía ni idea, es la primera vez que había visto una radio. Y en ese momento le dije, no, me dice, no te preocupes, yo te pongo un disco en directo que dura media hora y yo ya habré llegado. Si se acaba, cambias el disco a este otro y haces así en volumen de uno y pasas al otro. Y no, tal como estaba diciendo que no, se fue a por tabaco y me quedé solo. Entonces recuerdo perfectamente aquel disco como iba girando y dice, se acabó. Y tuve que cambiar. Ese hombre no volvió hasta una hora y media después. Tuve que poner tres o cuatro discos. Ahora, ese momento me cambió la vida. Yo estaba haciendo, estaba en la universidad haciendo un segundo de SADE, que es empresariales, y al cabo de una semana le dije a mi padre que dejaba todo para irme a un garaje, a una radio. y lo dejé todo. Y se lo tomaría genial, se lo tomaría genial. Y hombre, estaba encantado, estaba feliz, sí, sí. Y ya te digo, ese me voy por tabaco, que en otra, es una frase que suena en algún contexto pues de otra manera, aquí me cambió la vida, pero para bien. Oye, para bien. Y Jorge, según la situación que has descrito de una cinta, de un disco, de estas cintas abiertas que se manejaban, las tortas, luego los cassettes, cartuchos, ¿cómo explicamos a quien no lo entienda en plena ebullición digital el mundo analógico de la radio? Porque mira que has tocado tú, cartuchos, cintas, bueno, eso, qué maniobras os gastabais, ¿no? Bueno, yo, mira, nada más entrar aquí en Onda Cero Menorca, lo primero que he pedido es ver el control y decir, Dios mío, ¿dónde están los Revox? ¿Dónde están los cartuchos, que era lo que utilizábamos entonces? Y claro, no hay nada. Dices, Dios mío, ¿cómo ha cambiado? Fíjate, hace cuánto que dejé la radio. Pero para mí mi gran preocupación era cómo poder tirar cortes, cómo poder tirar fragmentos grabados con rapidez, ¿no? Este fue mi gran preocupación durante años, ¿no? Llegué a hacer una cosa que fue, bueno, una locura total. Y una época que hicimos una retransmisión de fútbol del Barça, que se llamaba Forza Barça. Sí, luego hablaremos. Con humor, Y, claro, cómo íbamos a los campos, Arus y yo, y cómo poner efectos desde un campo de fútbol. En aquel momento que no había nada, no había ni CDs, ni minidis, no había nada, ¿no? Y entonces diseñamos una cosa que es unas cintas de cassette. Para los que recuerden, la cassette tenía antes una cinta inerte, una especie de cinta de plástico antes de los primeros 30 segundos. Pues encontré una fábrica que me los fabricaba sin esa cinta inerte. De manera que tú, cuando rebobinabas y ponías play, sonaba en el momento exacto lo que querías reproducir. Wow. Y entonces yo iba a los campos de fútbol con, no te exagero, aproximadamente unas 200 o 250 cassettes, y en cada cassette había un efecto de sonido. Pues la corneta cuando ataca al Barça, o cuando Amor, el jugador del Barça, cogía, poníamos a Julio Iglesias diciendo Amor, Amor, pues con efectos de sonido. Y imagínate mi obsesión por lo que era el sonido y poder grabar cosas y tirarlas en el momento, ¿no? Y luego apareció el minidisc y otra serie de productos que ya, fíjate, hoy con los discos duros y el ordenador, pues ya te digo, pues se olvidó todo, ¿no? Más adelante hablaremos de ese programa Forza Barça, pero a mí me han comentado compañeros tuyos de Onda Cero, porque tú has pasado por infinidad de emisoras, me han comentado que tú eras capaz de, en una cajonera de vinilos, repleta de vinilos, al tacto, al tacto, poder sacar el disco que querías. ¿Eso es verdad? Bueno, mira, yo hice una cosa que era terrible, y es que contraté a un carpintero para que me hiciera una caja especial para poder vinilos dentro del control. Entonces yo necesitaba que mis vinilos estuvieran dentro del control, lo cual era muy incómodo para el resto de compañeros, porque yo llegaba a las 7 de la mañana, que era la hora que empezábamos el programa, tenía mi caja de vinilos, y luego los cerraba y la caja se quedaba allí, que era un baúl, eso no era una caja, era un baúl. Y claro, con esos trabajaba. De manera que me los aprendía de memoria y yo sabía perfectamente en dónde estaba el corte del chiste, el no sé qué. Bueno, aquello era una locura. Luego llegó me lo apuntaba todo en una libretita que hacía como una especie de diccionario a mano. Y luego llegó el primer ordenador. Eso, cuéntame. Recuerdo que tenía 20 megas de memoria real. Y con ese empecé a archivar un poco, pero simplemente como consulta. Claro. La consulta era dónde está un efecto de explosión, pero luego tenías que ir al LP35, en la cara B, el corte 37. ¿Sabes? Pero he oído que tú tuviste uno de los mayores archivos sonoros, no sé si era en ese ordenador que me comentas, o en otro que te trajiste de fuera, pero yo creo que fue el primero o de los primeros ordenadores que hubo en un control de radio, ¿no? Sí. Primero, simplemente como archivo de datos, ¿eh? Luego llegó una cosa en el año 90 y algo que se llamaba MP3, que me cambió la vida también, claro. En donde pues ya empecé a archivar, pero claro, aquello era muy duro. Saber que hoy tienes Spotify y que puedes consultar cualquier cosa y te sale al segundo, pues no. En aquel momento había que comprarse el disco, grabarlo, segmentarlo, archivarlo y ponerle un título a cada fragmento. Eso era una locura. Yo pasé más miles, cuando digo miles, es miles de horas haciendo ese archivo sonoro que todavía hoy se está utilizando en El Hormiguero. Fíjate, claro, eso te iba a comentar. Yo creo que estuviste unos 15 años más o menos confeccionando ese archivo, y luego esa faceta te ha acompañado siempre también en televisión, es decir, la sonorización y musicalización de los programas. Habéis mimado mucho eso. A mí me gusta. Lo que digo que yo hacía, en el fondo, era ponerle una banda sonora en directo a lo que hacía, que podía ser un programa de radio, un programa de televisión. Y eso lo seguimos haciendo, ¿no? Que es sonorizar en directo un programa. A mí, cuando un invitado se pone tierno, se pone a llorar, poderle poner un violín de fondo que le ayude, o al revés, un momento de tensión y poner una música de tensión, me encanta. Y yo creo que esa es una de las facetas de mi vida que me ha acompañado, ¿no? Y una vez llegado a la televisión, hacerlo también. Ahora ya no lo hago yo personalmente, pero lo hace gente por mí, como Baldi o Luis Salvador, y creo que le da a la televisión algo maravilloso, ¿no? Vale, estabas en Sitges. ¿Allí coincides con Arús? Es decir, en esa radio, sí, de garaje, una radio pirata. En esa radio de garaje coincido con él. Hay una historia chulísima ahí de cómo dais un salto a radio profesional gracias a hacer radio en ese garaje y tapar el dial a Antena 3 de Radio en Sitges, ¿puede ser? Sí, sí. No, Antena 3 de Radio en Barcelona, te explico. Antena 3 de Radio en Barcelona emitía en el 104.3 de la FM. Allí había un director que se llamaba Don Emiliano Alaiz, me acuerdo que le ponían el Don Emiliano Alaiz, y alguien le dijo un día, dice, oye, que sepas que cuando pasas las costas de Garraf y llegas a Sitges, allí hay una emisora pirata que os tapa, que emite en el mismo canal, y dice, eso es imposible, y dice, sí, sí. Y entonces ese hombre cabreado, un domingo, en su día libre, cogió el coche y se fue de Barcelona a Sitges, que hay 40 kilómetros, y cuando llega a Sitges, efectivamente ve que su emisora, Antena 3 Barcelona, desaparece y aparece Radio Sitges. Y coge un cabreo tremendo. Dice, estos hijos de puta, me los voy a machacar, tal y cual. Pero se queda oyendo la radio, yendo en coche. Y en ese momento, en ese momento que llegó este hombre a Sitges, estábamos Arús y yo haciendo un programa por las mañanas que hacíamos los domingos. Y en pleno cabreo se quedó escuchando y dice, coño, pero estos tíos son muy buenos. Y acabó fichándonos, y pasamos de ese garaje. Al cabo de unos meses estábamos los dos trabajando en Antena 3 de Radio Barcelona, en el Paseo de Gracia. ¿Y eso era ya Arús con Leche o un proto Arús con Leche? ¿Qué era ese programa que hacíais? Era un proto, eso era la desconexión que hacía Antena 3 Barcelona del programa que hacía Mayra Gómez-Ken, que luego hizo Jesús Hermida, y había una desconexión de, creo recordar, de una hora, de 12 a 1, creo recordar, y eso era una desconexión. Eso funcionó bien, y al cabo de, yo creo que un año y medio, un par de años, nos fichó Radio España de Barcelona para hacer lo que fue más tarde Arús con Leche. Vale, yo tengo la primera grabación, que te voy a poner. No. Muy, muy cortita, si quieres. Tú mandas. Cuando digas ya suficiente, la quitamos. ¡Suficiente! 1986. Arús con Leche. ¿Sí? Cadena catalana, tengo aquí apuntado. Alfonso Arús. Es que esa radio, Radio España, cambió de nombre igual durante 3 años, cambió 4 veces de nombre. Claro. Era la misma. Ahora hablaremos de eso porque pasasteis por infinidad de marcas. Pero bueno, cadena catalana. Alfonso Arús y Jorge Salvador. Oye, un pequeño detalle para momento terminar. Que doy el teléfono de Quimicasa. Va, dilo. 255-5652 y 255-7637. Calle Ripollés 48. Quimicasa. A ver, el detalle, Guilles, va. Del Mundial, para finalizar. Ratas, por favor, fíjense en los partidos de la selección española, en la camiseta de la selección española. De lejos se ve muy normal, ¿no? Sí. Muy normal. Pero de cerca, fíjense en el cuello. Y no en el cuello por delante, sino en el cuello por detrás. ¿Qué en el pasa cogote? El cuello por detrás. Es apoteótico. Pero a ver. Está chumina, arrugada. Además, no la de uno, sino la de todos los jugadores. Que no saben planchar. Está como mal hecha. No, es que no es de plancha. Es que cuesta reconocerte, Cuesta reconocerte, Jorge. Yo no sé si es la fiesta, que algunas están aceleradas, pero es verdad que ahora tienes la voz con más. Con 40 años de diferencia, hombre. Sí, es sí, lo mínimo. Sí, sí. Pero era muy divertido. La verdad es que yo creo que hacíamos una radio muy nueva en ese momento y muy informal, y nos lo pasamos muy bien. Fueron años sensacionales. Oye, yo no he escuchado muchos programas. Yo creo que al menos erais también... Fuisteis pioneros en muchas cosas. También en introducir ese morning con un sonido más de radio americana, con mucha ráfaga, lo que tú comentabas antes, ¿no? Muchos saltos de sonido, muchos cambios musicales. Yo creo que eso os lo traéis de otros estilos que no eran propios aquí. Pero yo creo que era uno de los pocos programas de radio donde de alguna manera copresentaba el técnico o se le daba voz al técnico. El técnico hablaba, que eras tú. Sí, ya desde principio pues he ayudado un poco a meter baza, ¿eh? Luego apareció llegaron más colaboradores, pero yo siempre estaba ahí dando un poco a veces la opinión y la verdad es que era terrible porque claro, yo no me oía. Yo cuando estaba en el control y me ponía el micrófono, dejaba de oír bien, con lo que los volúmenes los dejaba de controlar. Y era terrible. Y aparte luego estabas hablando y igual íbamos a una pausa de publicidad y tenías que poner la publicidad y la tenía que poner yo, me equivocaba, era un desastre. Pero bueno, hacía lo que podía, ¿eh? También te digo que hablando nunca he sido bueno y bueno, más o menos tiraba para adelante, pero aquí la estrella era Rus. Va, otro cortecito muy rápido, muy rápido, muy rápido. Ay, Dios. Hoy como es viernes, lo que vamos a hacer es preparar ya el flotador, la burbujita, la crema bronceadora. La tele. Esta es mi cruz. La tele, porque como en la casa de verano no hay tele, perdona, pues llevar la tele aquí. Pero como un hombre de tu condición puede no tener un televisor en la casa de verano. Porque todavía no la tengo, hombre, que de... Rafael, con muchos gastos. En un momento en el que las ediciones están a precio de regalo, no. Vamos a ver, si yo en mi casa tengo cuatro... Vale. Fíjate que hablabas ya de la televisión, ¿eh? Yo creo que un poco premonitorio de lo que de que no te funcionaban televisores en casa, fíjate. Pero te voy a explicar por qué, porque nosotros, yo creo que fuimos el primer programa de radio que ponía cortes de televisión de la noche anterior. Ajá. O sea, yo una de las cosas que hacía, que era complicado, era sacar fragmentos de la noche anterior de todas las cadenas o de programas o de informativos o de Carrascal, el informativo que hacía Carrascal, y al día siguiente poner pequeños fragmentos y comentarlos, que fíjate que hoy eso lo hace todo el mundo, ¿no? Pues fuimos el primer programa que lo hizo. Lo que pasa es que para eso técnicamente era muy complicado, ya porque, te digo, porque no había sistemas de grabación, tenía prácticamente que inventarme un sistema para sacar sonido de una tele normal y llevarla a un cassette, de luego ese cassette pues sacar ese fragmento, bueno, era durísimo. Además era muy duro por el horario, porque por ejemplo lo bueno de la televisión para poder comentar solía ser por la noche. Muchas veces Carrascal, recuerdo que terminaba a la... Carrascal era un hombre que hacía información muy particular. Sí, en Antena 3, sí, ¿no? Pues terminaba sobre la 1 de la mañana. El programa empezaba a las 7 de la mañana, con lo que había que estar en la radio 4:30, 5. Yo no dormía, era horrible. Yo recuerdo, yo tengo una pesadilla todavía, de vez en cuando, que me he dormido y no llevo a la radio. ¿Y me pasó un día. Ajá. Me pasó un día. Un día mi madre, que todavía dormía en casa... y mi madre, recuerdo perfectamente, llamarme a la habitación y dice: te están llamando por la radio. Y yo, no puede ser. Y despertarme, salir corriendo, tardé, yo creo que nunca había tardado tan poco, pero fue horroroso. Y esa pesadilla todavía de vez en cuando me pasa. Hablemos del Forza Barça, que lo has mencionado antes. Un programa de radio, después pasaría a tele, pero era un programa de radio con retransmisiones del Barça, ¿no? Narradas por vosotros, todo el equipo. Fuisteis también pioneros, creo, de alguna manera, en hacer de las retransmisiones de fútbol un espectáculo de personajes, ¿no? Una fauna ahí futbolera, como un folclore futbolístico, ¿no? Que se unía al relato de los partidos. ¿Cómo os dejaron hacer esto? Porque era algo muy novedoso o muy raro. Mira, todo nació en un día, una final de Copa, que la estábamos viendo a Rus y yo en su casa. Nos reímos tantísimo aquel día porque era el Barça previo a Cruyff, que era un poco desastre. Recuerdo que el Barça ganó aquella Copa con un gol de Alessanco de rebote. Y bueno, pues nos reímos tanto que dijimos, esto tenemos que hacerlo. Y bueno, pues vamos a intentar venderlo a alguna emisora. Nadie nos hizo caso. O el Barça en humor, el Barça, ¿cómo vais a reíros de eso? Eso es muy serio, no sé qué. Va, total. Que al final decidimos hacer una cosa y es preguntar, vamos a ver, ¿podemos nosotros comprar 2 horas de un fin de semana de una radio? y fuimos a una radio pequeña, pero que se escuchaba muy bien en Barcelona, que se llama Radio Club 25. Radio Club 25. Uh-huh. Y fuimos allí a su director un día y le dijimos, ¿qué valen 2 horas? Pues 2 horas valen tanto. Bueno, pues nos las compramos. Compramos esas 2 horas de radio y luego fuimos personalmente a buscar pues anunciantes para ver si alguien pues podía patrocinar eso. En un principio nadie, tuve que recurrir a amigos míos, a padres de amigos que tenían diferentes marcas, pues uno era, recuerdo, Biodramina, de los laboratorios Uriaco, otro era Caispa, que era de una agencia de seguros, sí. Y fueron los primeros clientes que empezaron, y así empezamos, haciendo una retransmisión en broma en una radio que nosotros compramos las horas. Al cabo de, creo que un mes y medio, había ya lista de espera de anunciantes que querían anunciarse. Pues mira, me gusta. Y fue un éxito. Claro, me gusta que comentes lo de los anunciantes, porque este corte que tengo preparado, me parece que en mitad de un gol decís un patrocinador. Mira, vamos a escuchar. ¿Ves? ¡Ha marcado el Barça en el minuto 17! ¡Un abrazo fácil! ¡Aparte, Barça 2-1! ¡Caispa, gol! ¡Caispa, gol! La copita, fíjate. Pues ahí está Caispa, que es nuestro primer anunciante y es el padre de un amigo mío que tenía esa agencia de seguros, Caispa, y con eso pudimos empezar para poder pagar esas 2 horas que nos costaba la antena, ¿no? Uh-huh. Y así empezó y luego pasó a ser programa de televisión. Eso, yo creo que en eso, pues fuimos pioneros absolutos en hacer un poco de humor. Era una locura, era muy divertido, hacíamos cosas muy locas, ¿eh? Muy locas, que luego efectivamente tuvieron cabida en televisión y provocaron éxitos increíbles. Bueno, al ataque, podemos hablar de vídeos de primera. Es decir, yo creo que de la radio, como comentábamos antes, aprendisteis mucho y aplicasteis mucho. En cuanto a la radio, hicisteis programas que en 12 años, también lo comentábamos antes, se emitieron en distintas radios, incluso en radios que iban cambiando de nombre. Radio España, luego a Rueda Rato, Cadena Rato, Onda Exacto. Cero, luego a M80, Exacto. ¿No? O sea, era dificilísimo acordarse del nombre, porque igual en un año cambiaba 2 veces. fue una época muy convulsa y que íbamos cambiando. Y luego pasamos a... Bueno, no, yo creo que terminamos... Yo terminé la radio en Onda Cero. Eso es. Te quería hablar de Onda Cero, de esta casa en la que estamos ahora sonando, porque vosotros vivisteis e hicisteis la transición de Cadena Rato a Onda Cero. El 26 de noviembre del año 90. Yo supongo que entonces no imaginaríais que estabais fundando de alguna manera la que tan solo un año después sería una de las cadenas radiofónicas principales del país. Pues fíjate, no, en aquel momento nos íbamos arrastrando por la radio que nos iba fichando y que iba cambiando de nombre, pero no, en ningún momento lo pensábamos. Ten en cuenta que cuando era Rueda Rato, era una cadena muy personalista, sobre todo de los dueños, que era la familia Rato. Yo recuerdo perfectamente un informativo en donde apareció un día un señor que se llamaba Rato. Ramón Rato, padre, ¿Ramón Rato era? El padre. Mm. Sí, creo que sí, creo que sí. Y le da un papel a un redactor y le dice, léelo. Y aquello iba así, ¿eh? O sea, que era complicado, ¿eh? Sí, sí. Pero, es que tenía... pero fíjate una cosa que ocurrió después. Cuando terminó Arús con Leche en Onda Cero, la gente que nos sustituyó, me puedo equivocar, pero yo creo que fue así, no me equivoco, fue Goma Espuma. Toma. ¿Vale? Goma Espuma, que hizo el programa por la mañana que nos sustituyó. Al cabo de ya muchos años, quien sustituye a Goma Espuma es Pablo Motos. Eso es. Que fíjate, que o sea, cuando a mí hubo un momento que cuando terminó Crónicas Marcianas pasé a dirigir un programa, o sea, Channel número 4. Sí, con Boris y con Ana. Con Boris y con Ana García Señeriz. Y mi mujer y mis hijos me dijeron, yo en aquel momento estaba buscando gente para fichar como colaboradores y tal, y mi mujer y mis hijos me dijeron, tienes que escuchar un programa que se llama, que se titula No Somos Nadie, y que presenta un tío que se llama Pablo Motos, y que hace una radio muy divertida. Yo dije, ostras, a ver, yo esa radio, en esa misma radio, en ese mismo horario, he estado durante muchos años, 10 años antes, yo sé de esto, vamos a oírlo. Y lo escuché un día en el coche yendo con mi mujer y dije, este tío es diferente. Y a partir de ahí lo llamé y lo fiché para... Y ahí fue cuando nos conocimos. De acuerdo. Pero fíjate la coincidencia, que haber estado en la radio 10 años antes haciendo el mismo programa a la misma hora. ¿Te parece que te ponga el primer Arús con Leche de Onda Cero? El primero, el primerísimo. Ostras. Son las 8:16:36, es decir, que llevamos ya 1:36 de retraso. Para avanzar, música. Para avanzar. Pero lo recuperaremos rápidamente, como si fuéramos el talgo. ¡Qué bonito! ¡Qué música! ¡Qué cosas! ¡Qué sintonía nueva! Esto ya cuadra con la nueva línea, ¿eh? ¿Te has fijado qué música? ¿Qué diseño musical? Como si fuéramos un gran programa informativo. Señoras y señores, buenos días. Saludos de Jorge Salvador, de Juan Quintanilla, de Angélico Criatura, de Sergio Mas, de Alfredo Alcalor, de Manuel Barragán. Déjame decirte que esa música no se volvió a poner nunca más. Ya te lo digo yo. Eso debió ser una imposición de la cadena y ya luego la cambiamos. Porque nosotros poníamos músicas muy diferentes a esas. Esto ya quedamos, ya hemos vuelto a empezar otra vez. Es que así no se puede empezar un programa, hombre. No, señor Alfonso Arús, haga el favor de entrar como una estrella. Sí, un momento, le he puesto la música de estrella. Sí. Entro ya como si fuera una gran vedette, descendiendo en estos momentos por la escalinata. Luciendo mis plumas, mis lentejuelas, plumero en la cabeza, una cosa. Queridas, queridos, aquí empieza en Onda Cero Radio Arús con Leche. ¡Qué bonito! Saludos a todas las amigas que me escuchan. A Pepi de Badajoz, a Lucy de Gijón, a Esmeralda desde Toledo, a Cloti de Madrid, a Montse de Barcelona, a Mercedes de Valencia. Tenemos un montón de chivetas campestres preparadas ya para todos ustedes hasta las 9 de la mañana. 9, 9 y 1, ¿no? ¿O no? ¿O aquí a las 9, 9 y 1 o 9, 9? 9, 1, 36. No, 9, no, a las 9, ¿eh? En la edición de Arús con Leche en Onda Cero Radio. Bueno, queridas, queridos, no quiero empezar buscando camorreo, no quiero empezar aquí buscando las cosquillas, pero es que, claro, o sea, después del 0-1 en el campo del Sevilla, saben ustedes que yo me confieso seguidor del Barça, y después, en orden de prioridades, seguidor del Betis. Ya estamos. El Betis ayer no pudo hacer nada en el campo del Madrid, cierto, pero qué gran triunfo azulgrana en el campo. Además, creo que veníais a Madrid a hacerlo, a Velázquez, a los estudios de Velázquez. Sí, en la calle Velázquez, pero veníamos, no. Nosotros lo que pasa, lo hacíamos desde Barcelona, lo que pasa es que como hacíamos las retransmisiones del Barça, pues cuando el Barça viajaba y tenía que jugar en el campo del Atlético de Madrid o el Real Madrid, no nos daba tiempo a volver por la mañana, porque en aquel momento no había vuelos chárter de los jugadores, sino que dormían en la ciudad donde jugaban, con lo que teníamos que hacer el programa de radio en la emisora donde había jugado el Barça. Y por eso íbamos mucho a la calle Velázquez, que es donde estaba la radio. Que vamos a decirlo, me han comentado que era una emisora llena de moqueta y de... que antes era de... Sí, me parece que era Radio Cristal, Cadena Rato, y que era una emisora, en fin, un poquito en un estado complicado para hacer ahí programas. Pero bueno, a mí, yo te digo, a mí me parecía una emisora potente, lo que pasa es que, claro, depende de dónde vienes. Pero bueno, no, pero muy bien. Muy bien. Me encanta oír... cómo cambió de sintonías la radio en ese momento. Y después Cadena Minuto. Cadena Minuto yo ya no estuve en Cadena Minuto. Ah, en Cadena Minuto ya no estabas. Yo ya me fui de ahí a hacer, si no me equivoco, Crónicas Marcianas. Ah, sí. Bueno, yo tengo aquí un audio que pone Arús, Cadena Minuto, y creo que se te escucha, pero puede ser, es que como estuvisteis en tantas radios, que puede ser que no sea de no, Cadena seguro, Minuto. Seguro yo en Cadena Minuto no he estado ni un minuto. Vale, mira, pues vamos a escuchar Arús en Cadena Minuto, o en la, a ver. En la que fuese. A ver. Señores, bienvenidos, buenos días, esto es el Bodrio, Espacio Nacional del Arús con Leche. ¿Qué poderíos, qué medios y qué miedos y qué gran equipo de colaboradores y sobre todo qué gran cadena esta Cadena Minuto? Y qué gran director de este espacio. Qué gran, no, pero el director viene después, un momento. Antes vamos a hablarles sucintamente de qué se trata este super programa Arús con Leche, porque a partir de hoy, todos los días, de lunes a viernes, en la Cadena Minuto, desde las 8 hasta las 10 en punto de la mañana, saldrá a las ondas este denominado Bodrio Espacio Nacional. No me dirás ahí. Vamos a ver. En nuestro descontrol técnico, registro de sonados, montaje musical, discos, portacascos y pifia cartuchos, diciendo hoy unos auriculares. A ver, por primera vez. Vamos a ver, al estilo de Tony LeBlanc, pero vamos a ver, unos auriculares así muy, muy gigantescos, bonitos. Año 50, año 50. Año 50, don Jorge Salvador, el gorilillo reverendo montador. Es imposible. Y al tanto también de la sincronización, porque hay que buscar un título, También te digo, Jorge, que este es el primer programa en Cadena Minuto. Yo no sé si al poco tiempo de Cadena Minuto te fuiste a Crónica. Me has dejado totalmente chafado. Sí, sí, es que me sonaba pues escucharte. Yo juraría. No puedo negarlo. Ahora soy como un político diciendo, no, yo no he estado ahí, esto es un bulo, esto es el fango, pero yo juraría que no. Bueno, mi memoria ha fallado, pero no puedo negarlo. Es normal, ¿eh? Hicisteis muchas radios. Pero este es el primer programa en Cadena Minuto, por tanto, igual estuviste unos pocos días del comienzo. Puede ser. Y te fuiste a Crónicas enseguida. Ahora me has pillado totalmente. Total. Totalmente. Y luego, como comentabas, Arús estuvo en M80. De hecho, creo que M80 Serie Oro fue el primer morning de esa cadena de radio donde efectivamente más adelante estaría Pablo Motos y se produjo ese encuentro. Mira, Arús en M80. Señoras y señores, 8 en punto, 7 en Canarias, bienvenidos, muy buenos días España. Gracias por sintonizarnos, soportarnos y aguantarnos pacientemente hasta las 10, las 9 en Canarias, a través de las emisoras de M80. Esto es el Bodrio Espacio de la Arús con Leche. Saludos de parte del señor Salvador, anda, del señor Montesinos y de Asuntos Gallinos, sí, sí, de Víctor. Lo que me costaba encontrar esta sintonía. Ahí está, Víctor Ollé, incorporándose a la emisión diaria de Arús con Leche. Saludos de Ana Castells, del señor de Santiago, de José María Rivera, de Eduardo de Vicente, de Alfredo Alcacer, de Javier Martín. Buenos días. Buenos días. Yo una cosa que hacía en ese momento es que iba cada año dos veces a Londres. Esto es real, ¿eh? A buscar música. Esto lo hacían mucho los de radio de entonces. Carlos Pumares también. Sí, pero yo iba a buscar, en este caso, por ejemplo, sintonías divertidas o sintonías para poder poner. Y era un trabajo complicadísimo. Yo tenía una ruta de tiendas de segunda mano en Londres, en el extrarradio de Londres, de 5 o 6 tiendas, y el fin de semana me daba para visitar esas 5 o 6 tiendas. Y volvía con una caja de discos de 40, 50 LPs, que los comprabas sin oírlos, claro, y luego pues llegabas y decías, esto es una mierda, esto está bien, esto está mal, pero era, en aquel momento era complicadísimo. Y como un hombre de radio que llevarías 15 años por lo menos haciendo programas de radio, ¿cómo te lían para la tele? ¿Cómo te introduces en bueno, porque tele? Hubo una época en que ya compaginábamos las dos cosas a la vez. Compaginábamos la radio y compaginábamos programas y hacíamos las dos cosas. O sea, a la vez que hacíamos Arús con Leche, hemos hecho, por ejemplo, La Casa por la Ventana en Televisión Española, o Vídeos de Primera. Vídeos de Primera. O Forza Barça más adelante, ¿no? En Barça, exacto. Al ataque. Eso compaginábamos los dos programas, o dos o tres a veces, ¿eh? Era una locura, ¿eh? Y, bueno, no dormiríais, ya lo comentabas antes. Yo no sé cómo se podía simultanear radio y tele en una misma semana. Increíble. Bueno, la ventaja de hacer programa tan temprano es que a las 10 de la mañana habías terminado. Entonces, bueno, pues a las 10 cogías la moto y te ibas al estudio de televisión. y el problema era eso. Luego, pues había que preparar el programa de la mañana de radio y era complicadísimo. Pero bueno, también éramos más jóvenes y tenías más fuerzas para hacerlo. Sí, sí. Pasas a formar parte del éxito Crónicas Marcianas, que eso tiene otra entrevista de... Bueno, de hecho, hace poco habéis grabado un reencuentro maravilloso donde rememoráis todo lo vivido en Crónicas. Ya en la última etapa, me lo comentabas antes, te dicen tus hijos, papi, hay un grupo muy divertido haciendo un programa en M80 por las mañanas, que dan el tiempo cantando, luego hacen un rap con temas de actualidad, plantean dudas existenciales como por qué nos cruzamos de hombros cuando subimos a lo alto de una montaña. Un programa que respiraba mucho de esa esencia que hacíais en Arús con Leche. Y bueno, termina Crónicas, puedes volver a permitirte... dejar de trasnochar por trabajo y madrugar, y sintonizas a ese grupito de radio que hacía un programa llamado No Somos Nadie. Eras una vez una hormiga que se levantaba todas las mañanas muy trempanito. Eras una vez una hormiga que se levantaba por todas las mañanas, muy trempanito. Hola, buenos días, son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias, es lunes 25 de septiembre de 2006, abrimos de par en par... Las puertas del hormiguero. Juan Herrera, buenos días. Buenos días, hombre. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Maravilloso. Además, esa pareja... Fíjate cómo le llamaba el hormiguero ya. Claro, exacto, porque la esencia... A mí me encanta, además, el motivo de ese título, No Somos Nadie. Tú comentabas antes que venían a sustituir a Goma Espuma, nada más y nada menos, y el título era muy importante. Detrás de ellos, No Somos Nadie. De repente, pues, llegamos aquí, un grupo de personas, y es más, el No Somos Nadie creo que tenía un subtítulo, un subtexto que decía No Somos Nadie, somos hormiguitas. O sea, que el concepto hormiguitas, y bueno, aquí es verdad que Pablo sale presentando ya en 2006, que creo que ya habíais empezado ese hormiguero semanal en 4, ya está, ¿no? Ya, bueno, es que sois el núcleo duro. Todos los que estaban en No Somos Nadie, Marrón, Damián, Juan Ibáñez, es que eres el núcleo duro de que conformaría el hormiguero televisivo. Sí, bueno, yo en lo que es el programa de radio estuve simplemente colaborando en los, creo que el año y medio último, ¿eh? Sí. Yo simplemente hacía una pequeña sección de 15 minutos, pero no, yo no estaba en el núcleo duro, ¿eh? Yo conozco a Pablo para ficharlo para televisión y ahí es donde empiezo a conocerlos. Pero lo que te he dicho antes, yo había hecho esa radio 10 años antes y en cuanto los oí dije, estos tíos son diferentes, tienen algo, que una sensibilidad diferente, hacen una radio totalmente contraria a lo que se hace hasta ahora. Y fue ahí cuando me enamoré de ellos y bueno, pues al final acabamos haciendo todos el hormiguero. Era un morning tan divertido, donde creo que además que fueron, vamos, súper creativos, estuvieron súper felices haciendo todo tipo de cosas también, muy muy novedosas para la radio. No, ellos siempre... hubo un momento muy difícil para ellos y es decidir dejar, porque el primer año lo compaginaron, radio con el hormiguero. Claro, porque era semanal. Pero ya hubo un momento que hubo que decidir si dejaban la radio o no, y para ellos yo entiendo que fue muy duro porque era una época muy feliz y hacían un programa sensacional y era por otro lado un riesgo importante el claro. Dejar la radio para hacer un programa de televisión que nunca sabes, y más en televisión, lo que va a durar y cuál va a ser su rendimiento, ¿no? Pero dieron el paso y yo creo que les salió bien. Y fíjate, 19 años después, iba a haber un 20. 20 años después, todavía estamos ahí, ¿no? Uh-huh. Comentabas que hacías una sección, Los Incunables, de Jorge Salvador, creo que era en No Somos Nadie, ¿no? De ahí, ¿no? De todo ese archivo que había ido durante tantísimos años comprando discos, pues tenía joyas, y tengo todavía, joyas de discos que son lo que yo llamaba Los Incunables, cosas rarísimas, cutres, divertidas, de todo tipo. Y con eso pues hice una sección que me lo pasaba muy bien, la verdad. Vamos a oír un poquito. Vamos con una sección que es Famosos que se han atrevido a cantar. Hace unas semanas hicimos Famosos que se habían atrevido a grabar un disco, que no es lo mismo que cantar, porque lo que hacían era hablar en las grabaciones. Estos son que se han atrevido a cantar, de verdad. Cantar. vamos a empezar con un acento, al grano, nada de tonterías ni introducciones, con Lucía Bosé, la madre de Miguel Bosé y de Paola Bosé, que hace ya muchos años grabó un disco quizás con la letra más absurda que se ha grabado en la historia de la música, y hablo en internacional, no solo nacional. ¿Entonces ya veía ángeles o no? O sea, seguro que me haréis repetir la canción porque es que apetece cantarla y todo. A ver. Venga, va. Yo te conozco. Tú me conoces. Nosotros nos conocemos. Me encanta. Ellos no se conocen. Me encanta. Nadie se conoce. Bueno, pero no. Ahora mismo es mi canción preferida de todas. Yo quiero cantar. La cantamos todos, sí, por favor. Los meteros en el charco. Venga, va. Yo te conozco. Tú me conoces. Nosotros nos conocemos. Ellos no se conocen. Qué bonita. Nadie se conoce. ¡Orgismo! ¡La, la, la, la, la, la, la, la, la, la! Jorge Salvador. ¡Qué alegría nos das, Jorge! Barcelona, ahí está Jorge Salvador con los incunables de la radio. Amigos, hormigas. Perdón. Sí. Es que me acaba de llegar un dato. ¿Queréis que empiece con la sección o empiece con el dato? ¡Ay, no! ¡Ay, por favor, el dato. Oye, que nos tiembla la canilla. Malos. Hablo del dato de audiencia del programa de ayer. ¿El hormiguero? Sí, del hormiguero. ¿Y? Bueno, el primer programa tuvimos un 8.5, el segundo un 9.7, todo el mundo esperaba que pasáramos la barrera del, claro, del 10. Había mucha competencia. No había llegado, no supone nada, porque era un domingo muy difícil. Había unos peliculones, perdona, teníamos ahí. Pablo está callado. Venga, que tenemos el culo apretado. Todo el mundo esperaba que llegáramos y hemos llegado porque tenemos un 10.4. Ahí está. Ya hablabais del hormiguero que estabais haciendo a la vez que el programa de radio. Y... Exacto, el hormiguero empezó semanalmente, además se hacía en Barcelona, ellos venían a Barcelona a hacerlo, y claro, el lunes por la mañana, pues todo el mundo con el culito apretado a ver la audiencia, sobre todo al principio, para ver si aquello iba bien o no. Eran 4 y un 10.4, fíjate que no lo hace, 4 no lo hace hoy prácticamente nunca. O sea, que era un datazo. Es increíble. ¿Y dónde ha muy bien desde el principio. ¿Y dónde ha desembocado toda esta aventura, eh? Está, desde que ellos que sustituyen a Goma Espuma, creyendo, bueno, a ver qué podemos hacer, luego les escuchas tú, se produce esa dupla profesional entre Salvador y Motos, lleváis el hormiguero. Además, creo que fue también Daniel Gavela, ¿no? Quien, director de, sí, de la cadena SER, quien impulsa ese primer hormiguero semanal en 4, que luego se... Sí, él y Fernando Jerez, que uh-huh, eran directivos de 4, y creyeron en nosotros. Tú ten en cuenta que ir a una televisión y decir, vamos a hacer un programa, porque enseguida cuando Pablo llegó a Channel número 4, uh-huh, se vio que Pablo tenía un carisma especial. Sí. Y fue entonces cuando Fernando Jerez nos dijo, oye, ¿por qué no? Le dijo a Pablo, ¿por qué no preparas un formato y lo probamos? Y fue ahí cuando Pablo me lo contó y empezamos a parirlo. Y claro, cuando llegas a una cadena de televisión y les dices, mira, hemos pensado en un programa tipo, de alguna manera, vamos a llamarlo un late, por explicarlo de alguna manera, un programa de entretenimiento tipo late, en donde va a haber unas hormigas de trapo que van a salir debajo de una mesa, ostras, díselo a un directivo y confíe en ti, hay que tener mucha fe, ¿eh? Y es verdad que, bueno, pues el experimento era para empezar en un domingo por la tarde a ver qué pasa, pero funcionó, pero había que tener mucha imaginación para creer en eso, y creyeron. Yo creo que esa imaginación, ese poder de imaginación, os lo dio la radio a todos. La radio se ha perdido a un gran radiofonista que es Pablo Motos, porque Pablo Motos también nació profesionalmente en la radio de mi pueblo, concretamente en Requena, en Radio Requena. No me digas, ¿tú eres de Requena? Yo soy de Requena, es que... ¡Ostras! ¿Qué nos pasa? Pero, ¿qué pasa ahí? La cuna de la radio. Sí, sí. Luego Onda Cero Valencia, en fin, y M80, yo creo que Pablo hacía unos programas de radio súper creativos y que también con Julio Otero en su hora Tremolina introdujo también los monólogos de humor, en fin, que ahora, por supuesto, larga vida al Hormiguero, que estáis haciendo un programa que ya es historia, porque 20 años que vais a hacer ininterrumpidamente, además, probando cosas nuevas con esos invitados, yo creo que ya estáis a la altura del 1, 2, 3 y de tantas otras largas estelas televisivas, eso ya es indudable. Sí, pero verdad es que yo el otro día hicimos la fiesta de fin de programa, hicimos un pequeño show Pablo y yo al equipo y bueno, en fin, una pequeña fiesta organizamos y una de las cosas que les dije es que nosotros ya no es que hayamos pasado a ser historia de la tele, porque ya lo somos. Y en broma les decía que ya no somos historia, somos leyenda. En broma. Y es que es verdad. O sea, programas que hayan durado 20 años, nada. Ya te digo yo que el 1, 2, 3 no duró 20 no, años. Exacto. Duró 20 años en duración desde que empezó hasta que terminó. Eso es. Pero como temporadas, el 1, 2, 3 no llegó a 10 años, ya a 10 temporadas. Con lo que, imagínate lo que son 20 años y el 1, 2, 3 se emitía una vez por semana. Y no toda la temporada, el 1, 2, 3 eran etapas de, no recuerdo, pero de X meses, pero hacerlo diario durante tanto tiempo. Por cierto, dentro de poco, en septiembre, yo creo que cumpliremos el programa 3000. Anda, y bueno, no me adelantarás nada, pero seguro que preparáis un sarao. No tengo ni ahora idea, ni lo hemos hablado, estamos de vacaciones. Estáis de vacaciones y por tanto, Jorge, yo te libero porque ya te he retenido suficiente en tu Menorca. Te agradezco muchísimo que hayas hecho este viaje en DeLorean por tu pasado radiofónico. Espero que algún día volváis a hacer algo, Pablo y tú, de radio. Yo sé que la televisión estáis fenomenal, que os ocupa todo el tiempo del mundo y más, pero oye, quién sabe, algún retirito radiofónico no estaría mal para... Nunca se sabe. Desempolva el ordenador ese que tienes con tanto archivo. O directamente a los discos. Yo vendría con un plato y te pondría aquí cosas maravillosas. Oye, Jorge Salvador, que muchísimas gracias. Ha sido un placer. Pues igualmente, cuando quieras. Un abrazo. Gracias, Jorge. Y hasta aquí lo contó la radio en Onda Cero. Ahora llega el tiempo de Más de Uno con Miguel Ondarreta y Begoña Gómez de la Fuente. Nos escuchamos mañana a las 6, bien tempranito. Nada, no apaguen la radio, que siga ahí de fondo con ustedes, haciéndoles compañía. ¡Nos vamos! ¡Adiós, adiós! Lo contó la radio, Onda Cero, Diego Fortea. You say, hey, that's what you say. You tell me, baby, baby, please don't go away. But when I play, I never say. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. No, I just wanna work. You better work.